Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura. Que tenemos solo la guerra y se está esperando. Espérame que vuelva y que voy cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Hoy somos un montón, más que nunca, estamos con Ever, Sebastián, Néstor, Adriana, Valeria y Nancy. Somos un montón, ¿cómo andan todos? Somos un montón y nadie quiere hablar. Somos un montón y nadie les agarra, en el momento que se prende la lucecita roja, que acá no hay, pero imaginemos. Hay que ver si Adriana está choqueada o no, está mirando su Cowley en este instante y está a punto de desfallecer, me parece. Está cargando. Va a depender de lo que salga de esa mirada, el resultado. Bueno, justamente a propósito de esto que planteabas, Néstor, es digamos muy fuerte los comentarios de los compañeros que están planteando de que le vinieron descuentos, pero... No vamos a decir millonarios, porque no cabe en este caso, pero de miles de pesos, y es bastante extendido la queja que se está produciendo. Han cantado deuda. Bueno. Me han descontado, y bueno, tengo ahí el aguinaldo. Pagá las deudas. El aguinaldo no se va a sentir con las deudas que tengo. Bien, y cuando te pagaban de más, ¿eh? Cuando uno termina la suplencia, claro, uno después sigue cobrando por ahí esas horas un mes más, pero... Que te las descuenten todo junto es medio impactante. Más en un mes este que empieza con el aguinaldo y uno lo está esperando. Y aparte te aumentan el gas, todo, después hay que pagar el gas y no se puede. No, yo no tengo problema con el gas. me baño. Sí, en la escuela estaban todos los compañeros preocupadísimos. Además estaban ahí que no podían entrar al ABC. Hoy estaba saturadísimo. Me imaginaba que estábamos todos en la misma situación. Queriendo entrar. Y no sabiendo, con la incertidumbre, a ver si había descuento o no había descuento. Hay un problema, ¿no? Que nadie quiere esperar al otro día para entrar al ABC. No sé cuál es la diferencia, pero todos queremos entrar el día que cobramos. Sí, sí. Este mes sí lo que se escuchaba a los compañeros que no habían llegado a fin de mes. O sea, que te habían tenido que tarjetear los últimos días. Sin tarjeta, Mario, no sé qué hubieran hecho. Me llamó la atención porque, bueno, siendo... que nuestra situación es compleja, cierto, tenemos trabajo en blanco, siempre un poco más holgada que los desempleados, que la gente que trabaja en negro, pero esto muchos compañeros manifestaban eso, que los últimos días lo hicieron tarjeteando. Te cuento algo, hablando con una farmacéutica de acá de la zona, me decía sorprendida que es la primera vez que escucha que los docentes le dicen no llego a fin de mes, tengo que pagar con tarjeta un remedio, por ejemplo. Cosa que ella hacía años que no escuchaba. Es la primera vez que ella escucha eso y me lo decía bastante sorprendida y preocupada. Sí, y también se ve mucho, bueno, que volvemos a ir a los actos públicos, a buscar más horas. O sea, la solución por dónde está, bueno, llenarnos de horas, esclavizarnos más exactamente. Bueno, y que repercute también en la capacidad que uno tiene de poder, de cada vez debemos seguir sosteniendo las clases como las venimos sosteniendo, ¿no? Yo quería aclarar, cuando dije han cantado deuda, ¿no? A mí me descontaron unas horas que yo terminé como suplente y en marzo y las seguí cobrando un mes más. Pero yo después tomé otras horas que quién sabe cuándo me las van a pagar. Sí, lo normal sería que, bueno, me descuenten lo que me pagaron de más y que me paguen lo que no me están pagando desde abril. Pero realmente el gobierno siempre es muy eficiente para el descuento, pero para pagarte lo que te debe, eso se toma su tiempo. Estás indignada, ¿no? Bueno, pero se comienza de aparte, Adriana. O sea, la eficiencia comienza por el lado de descontar y, claro, pateamos para otro momento la eficiencia para el lado del cobro. Pero esto me late, no sé qué les parece a ustedes, pero me late que le está dando un condimento especial, ¿no?, a propósito, para la próxima semana. O yo estoy pensando mal, ¿no? Este condimento, sentido de si viene alguna medida la semana que viene, y este mal humor es muy probable que repercuta en esas medidas que se pueda tomar la semana que viene. Medida que Baradel igual me parece que no está llamando mucho. Vos decís que ahora quizás se enganche con el mal humor de los compañeros y a último momento, como el último paro. Es raro, ¿no? Teniendo en cuenta que durante cuántos años un discurso antimacrista férreo, acérrimo de parte de la conducción del SUTEBA, de la lista celeste, y ahora que está el PRO gobernando, parece que no es bueno. Sí, aclaremos que estamos hablando de que todo el frente de gremios estatales que se arma más o menos en estos últimos meses, ATE, SOEM, UDOGBA, bueno, todos los gremios estatales llaman a parar el 12, la semana que viene, el martes, y SUTEBA, por lo que sabemos hasta ahora, no está llamando a parar, está llamando solo a movilizar. En el mundo docente estaría llamando a parar UDOGBA, y todas las seccionales opositoras de SUTEBA, ¿no? O sea, todas las multicolores estarían llamando a parar para el martes próximo. Bueno, pero igual no nos preocupemos tanto porque ya empezó segundo semestre, así que seguramente dentro de poco va a estar todo bien. Bueno, ya vamos cerrando este primer bloque, tenemos muchas cosas hoy en el programa, vamos a estar hablando un poco de los actos del 9 de julio que están recorriendo todas las escuelas. Creo que anduvo Sarmiento, este querido prócer que nos vino a visitar cada tanto, nos va a estar contando, porque anduvo recorriendo actos del 9 de julio. También tenemos, bueno, más información sobre el paro del 12, tenemos alguna información sobre cosas que anduvieron diciendo funcionarios macristas que vamos a analizar. Todo eso y un montón de otras cosas más en este programa de Puño y Letra Radio. Vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber cuál es el peor recuerdo que tenés de un docente. Tercer grado, cuando yo iba a una escuela doble jornada que también tenía comedor, que por un accidente que hubo, bueno, se movieron los vasos, una chica estaba tomando agua, se le movió el brazo, se cayó agua sobre mi plato de comida y yo no quise comer, eran dos o tres ravioles que no los quise comer, y vino una profesora que enseñaba en segundo, que estaba casi por jubilarse, y me obligó a tragarme los ravioles, me trabé, puso pan y me obligó a tragarme, yo ahogándome con 8 años y mirando con cara de espanto, y yo y los 7 chicos que estaban conmigo en la mesa quedamos traumados. En primer grado, la seño de inglés nos hacía guardar todo rápido. Thank you. No tengo un peor recuerdo de un docente. Tuve la suerte de tener más recuerdos lindos que recuerdos feos de docentes. Así que no tengo un recuerdo feo de un docente. O feo, o recuerdo malo. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Bueno, continuamos en Puño y Letra Radio, el programa de las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Y esta semana es la semana del 9 de julio, el bicentenario de la patria, y está habiendo actos en todas las escuelas. En algunas escuelas ya hubo, en otras va a ser la semana que viene. Y Néstor, vos estuviste ahí recorriendo algún acto, recolectando algunos audios. Sí, un par de reflexiones, una de una compañera docente y de un alumno. Vamos a escuchar el testimonio de Adriana, de la Escuela de Adultos 121, ahí planteándonos las cosas que están haciendo, el esfuerzo que le ponen, ¿no? Trabajar con adultos, armar un acto, este acto del bicentenario que tiene tanta importancia, y también las dificultades que tienen para poder llevarlo adelante. ¿Escuchamos el audio? Estamos acá en Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela, con... Soy Adriana Riesco, maestra de ciclo de la Escuela de Adultos número 721 de Florencio Varela. ¿Y qué están preparando? Contanos, ¿qué están preparando para el acto del 9 de julio, del bicentenario? Bueno, en el acto del 9 de julio va a haber un desfile de carrozas en la plaza de Florencio Varela, que está frente a la municipalidad. Y a nosotros nos tocó representar un paisaje norteño, la representación de un fogón. ¿Y es difícil hacer eso, escuela de adultos, digo, los alumnos con dificultades de trabajo, laborales, se puede hacer, es difícil? Sí, se puede hacer porque se ocupa el horario escolar, pero bueno, representó una dificultad financiar los costos, ¿no?, de los materiales, que los alumnos carecen de recursos y bueno, como siempre todo sale del bolsillo de los docentes que aportan. Esa es la parte mala de la cuestión, ¿no?, que al final es más trabajo y además terminamos aportando, ¿no?, el Estado no se hace cargo. Exacto, pero bueno, uno ve el entusiasmo de los alumnos y sigue adelante por ellos. Nos cuesta a nosotros también, pero seguimos adelante en el proyecto. Bien, ¿cómo pensás el bicentenario en el día de hoy? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves? Estamos medio despojados de espíritu bicentenario, ¿no? Y yo creo que un poco despojados, ¿no?, por la realidad social que estamos viviendo y demás. Pero bueno, uno conserva el patriotismo, las raíces, y sí, esperamos festejarlo. Y bueno, desde el bicentenario hasta ahora hemos transcurrido en un montón de sucesos. Gracias a Dios tenemos un gobierno democrático, ¿no?, a partir de esos hombres que forjaron los inicios de la libertad. Y está en nosotros en seguir conservando esta democracia y luchar para tener un país mejor. Ese país que soñaron esos hombres y bueno, y el que soñamos nosotros en la actualidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias, suerte con el acto y cualquier cosa nos volvemos a comunicar para ver cómo salió la cuestión. Muchas gracias. ahora vamos a escuchar el testimonio de Dylan, un alumno de la escuela secundaria número 9. Muy, muy lindo lo del acto que hicimos en la secundaria 9, ahí en el colegio que estamos con Nancy y con otros compañeros de la agrupación, de la lista marrón. Los chicos, hay dos chicos que saben bailar muy bien, que practican cotidianamente las danzas folclóricas y bueno, armaron grupos de baile, vinieron egresados a cantar y participaron docentes, los directivos, un acto muy lindo y bueno, vamos a escuchar las reflexiones de Dylan, que fue el alumno profesor de sus propios compañeros para el baile. Estamos acá para Puño y Letra, el programa de los docentes de la educación de Florencio Varela, con Dylan, que es el encargado del ballet del turno tarde de media 9. ¿Cómo estás, Dylan? Bien. ¿Cómo es esto de bailar folclore? No sé, yo lo viví siempre y me gustó y de chico lo bailé y es una experiencia muy, muy linda para nosotros, no sé, para mí, que yo voy a torneos y esas cosas, que es lo que más me gusta. ¿Y qué se siente hacerlo acá con tus compañeros de escuela para el acto del Bicentenario? Y es muy lindo porque me enseñé yo a bailar a ellos y es como que serían mis alumnos. Y me re gustan porque aprendieron de mí y, no sé, me siento re bien. ¿Ya alguna vez habías enseñado en las clases y eso? Sí, en un colegio anterior, pero como se ponía mucho a olvidar, no podía hacer nada. Se ponían a joder y eso, y no pudimos a bailar. Y entonces, ahora que puedo hacerlo, me re gusta. Bien, ¿y qué pensás del Bicentenario? ¿Qué sentís? ¿Qué te llega a vos como alumno de esta idea de festejar el Bicentenario? No sé, una re lindo porque vamos a hacer lo que a mí me gusta y representar algo que lo llevo viviendo hace mucho. Bueno, Dylan, muchísimas, muchísimas gracias. Dylan es alumno de la media 9 de ¿qué división? Cuarto primero. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos contó Dylan, pero siento que hay alguien que está llegando al estudio acá molestando. Alguien se coló en el estudio, estábamos hablando el 9 de julio y de repente se coló alguien, una persona, un pelado. Por favor, aquí he sido invitado oficialmente para intervenir en este programa. Porque este programa le falta ilustración. No puedo creer que está. ¿Y quién más que yo? ¿Quién más? Por favor, cállese la boca. Disculpe, está hablando disculpe. Domingo Faustino Sarmiento. Disculpe, profesor. A veces chamullo, a veces miento, pero créanme que lo hago por la patria, por la patria. Disculpe, profesor, disculpe. Vengo acá a ilustrar un poco este programa porque hace falta un poco de lustre, ¿sí? ¿A alguien le falta que le ilustre algo? Bueno. Está bien. Ah, bueno. Dele nomás. Estuvo recorriendo, en esta fecha tan importante, estuvo recorriendo algunos actos escolares. Estuve recorriendo y la verdad que me han complacido algunos y otros no tanto, ¿sí? Le explico por qué, ¿sí? A ver. Me gusta mucho esto, la banderita, estas dos banderitas, dos escarapelas, ¿vio? Sí, vi una especie de campaña, la vi escarapela, algo raro. Muy interesante, yo me imagino dentro de 1000 años cuántas carapelas vamos a tener. Como 10. Bueno, impresionante. Entonces, fíjese que me ha alegrado esto de mucha argentinidad al palo, ¿sí? Ajá, eso me ha gustado mucho, ¿sí? Un poco para minimizar cierta barbarie que nos está circulando en el conurbano. Pero bueno, no quiero profundizar. No quiero, no me. Por favor, no vine a profundizar. No vine a profundizar sobre cuestiones de étnicas. Étnicas, sí. No, quería un poco traer un poco de luz a este tema, porque en algunos lugares, tipo secundaria 9, se me quieren desviar, ¿sí? Se me quieren desviar de la cuestión patriótica, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido que paso, procedo, procedo a explicarles. Sí. Déjeme, por favor, no me interrumpa más. Perdón. Muy bien. Quería contarles un poco que esta Revolución de Mayo, que ya en algún momento los he ilustrado, ¿no? Sí, sí. Usted fíjese que nos tardamos 6 años, ¿no? Porque después en el medio nos vinieron con esto de la Asamblea Año 13, libertad de vientre. Sí. ¿Cómo está es bien. Eso? ¿Cómo? No, ¿cómo? Pero por favor. Pero escúcheme. Por favor, ¿cómo va a equiparar una persona de color de color, a un blanco civilizado ilustrado. ¿Cómo? Pero escúcheme, todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué importa el color que tengo en la piel, en los ojos? No entiendo. No entiendo qué me quiere decir. Por favor, yo sé, usted me quiere espadear. Usted me quiere espadear. Pero por favor, yo ahora no quiero no profundizar. No se entiende qué es espadear, no sé. Y pelear con espadas. Le tengo que explicar también eso a usted, pero por favor. No, viniendo de usted pensé cualquier cosa. Ustedes son docentes medio que se me están barbarizando, me parece, ¿sí? Quería explicar una cosita, ¿sí? Usted fíjese, Revolución de Mayo, Asamblea año 13, ¿sí? ¿Sí? Disculpe, acá en la escuela pública tiene el mismo derecho de venir alumnos de cualquier color de piel, de cualquier nacionalidad. Me imagino que usted está de acuerdo con eso. Ese es un problema que no solucionamos a tiempo, ¿vio? Porque yo, porque claro, intentamos por todos los medios, ¿sí? ¿En qué intentaron? ¿Intentaron que...? ¿Abonar más la tierra? ¿Cómo? ¿Abonamos la tierra? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Por favor, buscamos abonar la tierra, pero sé que no la abonamos demasiado, quedaron algunos sueltos por ahí. Pero por favor, no me espadé, por favor. ¿Es cierto que usted murió en Paraguay? ¿Usted qué me está queriendo decir con eso? Le consulto. Yo no quiero hablar de mi muerte porque estoy acá bien vivito y coleando. Tiene razón, disculpe. Discúlpeme, yo no tengo un pelo de sonso. Por favor, ¿eh? Bien, disculpe. ¿Estaba usted desarrollando? Bueno, le decía esto, que me vinieron en la Asamblea del año 13 con esto de libertad de vientre, terminar la servidumbre indígena. Fíjese vos, qué barbaridad. Muy bien, ¿cómo, ¿sí?, barbaridad? Extinguir los títulos de nobleza. ¿Cómo? ¿Me iban a quitar el título de maestro a mí también? No, por favor. Bueno, empezamos, los ilustrados de Buenos Aires, empezamos un poco a tratar de ordenar y calmar esta situación de barbarización de nuestra tierra. Usted no era de Buenos Aires, ¿de dónde no vino también de una provincia del interior? ¡Pero soy más porteño que el más porteño, por favor! Ajá. ¿Eh? No, disculpe, no lo quería ofender, yo quería... No, y aparte, nomás, ¿vieron como el dicho este de que hay ovejas negras en los rebaños? Pues yo era la oveja blanca. La oveja blanca de la provincia. De la provincia del Chacho Peñalosa. O estoy equivocado. O de por ahí cerca. Sí, así también lo hicimos terminar ese, ¿sí? Así está. ¿Quiere buscarlo allá colgado en el ombú? Bueno, me haga hablar de ese tema. Disculpe. Por favor. Y usted fíjese. Nos vino... había uno que nos quería primerear. Un salvajito ahí de la banda oriental, un tal Artiga. Sí. Quería primerear con esto de la independencia. Procedimos también. Cuentan que declaró la independencia. Por eso nos quería primería decir una fantochada, por favor, ¿de qué independencia? Se juntaron un par de indios a cantar de Viva la Patria, ¿no? Eso no es independencia. Y después otro que nos quiso empezar a apretar fue un tal San Martín. Hay que declarar la independencia porque quiero cruzar los Andes. Pero anda caballo, vos. Vos fijate que, bueno, seguimos la farsa del federalismo y nos fuimos a Tucumán. Sí, muy bien. Porque no estaban ahí en medio queriendo acorralar. Lejos de Buenos Aires, un poco. Lejos de Buenos Aires. Conseguimos una casucha más o menos de pared y ahí nos metimos. Sí, que vi que algunos la dibujaron en la escuela. Sí, muy bien, dibujar, reconocer, ¿no? Buena la idea de Belgrano, de ahí, de poner un rey indígena para la región. Usted fíjese, yo vengo justamente a ilustrar eso, porque a propósito, ¿no? Rey Inca. ¿Un indio no iba a gobernar? Pero por favor. Escúcheme, ¿quién vivía acá antes de que vengan los españoles? Todo está bien, la tierra le pertenece. Sí, que trabaje en la tierra, por favor. Teníamos un plan, usted sabe que teníamos un plan, ¿no? Los ilustres, teníamos un plan. Alvear, ¿te conoce Alvear? ¿Conoce la avenida Alvear? La avenida. Lo paqueta que es. Bueno, como el que. Corazón de Buenos Aires. Por favor, bueno, así era ese ilustre, Alvear. Usted fíjese que a él se le ocurrió, ¿no? Porque había que buscar un padrino. Estaba bien buscar un padrino y estaba ahí un poco toqueteando, digamos, el asunto con los ingleses. Bueno, no pasó a mayores, lástima. Y había otro, Anchorena, que andaba también con ganas de que nos apadrinen los portugueses. Y viene este Belgrano con un inca. ¡Pero válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¿Usted prefería ingleses, portugueses antes que un rey inca? ¿Pero tengo que recitarle el Facundo de nuevo a usted? No. Bueno, entonces vamos. No me espade más, por favor. No me espade más. Me parece que está diciendo allá varias cosas que son un poco agresivas acá para la gente. Pero nosotros queríamos hablar de los actos, claro, los chicos festejando. No, pero por favor, hace falta ilustrar un poco porque hay mucha ignorancia. En algunos lugares he visto que esto del acto, el himno, todos ordenaditos, aparados, ¿no? Parado con el uniforme, con el guardapolvo. En otros lugares los veo medio barbarizados. Como en algunos lugares, ¿no? tipo secundaria 9 y etcétera. Bueno, no quiero profundizar, no me haga profundizar en eso. Ahí los chicos bailaron folclore, muy lindo. Claro, gauchos. ¿Y el minué? ¿Y el minué? No se sabe el minué. Los chicos ahí fueron, ahí se vistieron de gaucho, muy lindo como... Pero la música que estaba de moda entre la gente civilizada era el minué. Pero terminaron, para comentarle, terminaron bailando una chacarera remixada con cumbia. Qué lindo. Qué lindo, todo el cumbia, colegio bailando. Música popular. ¿Vieron lo que les digo? Bailando. ¿Vieron lo que les digo? Nos faltó abonar más la tierra. ¡Válgame Dios! Válgame, a mí me parece que ya está siendo un poco agresivo. Yo creo que habría que, bueno, ir dando... Usted sabe que nuestro plan iba marchando lo más de bien. ¿Por qué hicimos una trampita, pusimos en la declaración de independencia que no queríamos ser independientes del rey de España, ¿no? Y de la metrópoli. Y después un tal Medrano se apioló y le mandó una sección secreta, ¿sí? Ajá. Le mandó... que también de toda dominación extranjera. No embromó el ñato ese. Sí, claro, porque usted. No embromó el ñato ese. Sí, porque usted, pero ¿por qué? ¿No está de acuerdo con eso? Pero enseguida dijimos, este no, acá tenemos que contraatacar. ¿Y sabe lo que hicimos? Mandamos el Congreso a la capital ilustre, la mandamos a Buenos Aires. Y ahí enseguida ordenamos todo y nos sacamos encima a los bárbaros, le dimos para que tenga el salvaje la banda oriental. A San Martín lo mandamos para que se vaya a Chile y para aquellos lados y nos rompa la guinda. Y enseguida encauzamos todo el asunto. A usted también lo mandaron para Chile en algún momento. A mí me parece que usted tiene una forma de ver la historia un poco polémica. Porque dice cosas ahí, un poco critica a los alumnos que bailaron, que fueron vestidos de gaucho. Critica a la gente de otro, una medio raro. Yo creo que ya por hoy está bien, me parece que habría que ir... Y con todo el respeto que se merece, porque si nos permite, invitando, no se me escape tal cual Felipe Varela, por favor, Que se retire. Una cosa quiero que quede clara. A ver. Se va a quedar sin colectivo. Soy Domingo Faustino Sarmiento. A veces chamullo, a veces miento. Pero quiero que sepan que lo hago por la patria. Bueno, muy bien. Cuando vaya para Chile me voy. Ya vaya para Chile, vaya. Un poco. Vaya a bailar una cueca. Es un poco raro este Sarmiento. A mí me habían enseñado un Sarmiento que era un poco más amistoso. Este es un poco que no le gustan los gauchos, no le gustan los indios, no le gustan los morochos, no le gusta a nadie. Solamente le gustan los blanquitos de Buenos Aires. Sí, dicen que le gustaban mucho las mujeres también. Algún día nos tiene que ilustrar de esos temas, sus cartas y... Sí, estaría bien. Su vida amorosa también de Sarmiento. No sé si se acuerda de eso. Bueno, vamos cerrando este bloque. Vamos cerrando. Y bueno, seguimos avanzando con la información para el próximo bloque. Thank you. Segundo bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Les hago una pregunta, ya que somos muchos. ¿Quién dijo la siguiente frase? Está bien. En el contexto de lo que pasó con Tiempo Argentino, no sé si sabían lo que pasó en Tiempo Argentino. No saben. Bueno, se los informo rapidito. Tiempo Argentino, diario que era de Spolsky y Garfunkel, dos empresarios K que hicieron negocios con los K durante toda la última década. Al perder el gobierno a manos de Macri, cerraron el diario Tiempo Argentino, que era un diario que bancaba al kirchnerismo, y los periodistas quedaron en la lona. No sé qué querés agregar. Todo un grupo multimedia formaron, porque era la Vorterix también, Radio América, uh-huh. Es decir, armaron todo un bloque de medios, según dicen las malas lenguas, que Kirchner lo pone para combatir a Mañeto. Es decir, arman lo mismo, pero del otro lado. Claramente. A cargo de estos dos señoritos. Y la idea era poder, ¿no?, frenar el discurso de Clarín. Cuando quedan sin el poder económico de la ayuda del Estado, cierran el diario y todos los periodistas quedan en la calle. Estos periodistas han decidido resistir. Están armando una cooperativa en las instalaciones donde funcionaba el diario y un supuesto nuevo dueño entra con una patota hace unos días y destruyen todo el lugar, generan un montón de destrozos. La policía, lejos de intervenir para evitar esos destrozos, les termina cubriendo la retirada, como que ya habían llegado todos los periodistas. Los medios masivos en general no le dan mucha bolilla al asunto, solamente C5N, bueno, los medios más alineados con el kirchnerismo son los que salen a informar un poco este tema, y al otro día empiezan a llegar todas las solidaridades por este caso que tiene que ver, no sé, en la historia de la democracia argentina desde el 83 en adelante no hubo casos tan violentos como este, ¿no? Sí se había vivido hace poco en el kirchnerismo el ataque a Antena Negra, ¿no?, que claro, también fue, y fue la policía directamente la que destrozó los equipos. Así que, bueno, venimos de mal en peor. Pero ¿quién dijo, a raíz de todo esto, todo eso está lejos de la Argentina que queremos, pero me alegra que la justicia esté interviniendo, como también intervino antes para pedir el desalojo del edificio? O sea, está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia. Pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno. ¿Quién dijo eso? Alguien que mucho no sabe el tema. Que no, puede ser alguien que no sabe mucho de nada. Un gran defensor de la propiedad privada. Y lo dijo estando en otro continente, además. Alguien muy sensible con los trabajadores. ¿Un ex bigote? Famoso ex bigote. Seguramente lo dijo preocupado por los despedidos, digamos, por la gente que se está quedando sin trabajo, ¿no? En su preocupación, nuestro presidente don Mauricio Macri dijo esta barrabasada, ¿no?, poniéndose del lado de los empresarios, de la propiedad privada, de la supuesta. Equiparando a un grupo, a una patota organizada y pagada, comparándolo con un grupo de trabajadores que están defendiendo su puesto de trabajo. Sí, que además estaban haciendo todos los trámites legales para organizarse en forma de cooperativa, para defender su laburo, ¿no? Incluso en tratativas con el propio Estado para tratar de defender su laburo. Y que quien los desaloja no tenía argumentos legales sólidos como para hacer ese desalojo bancado por la policía, algo que desde todas las organizaciones de derechos humanos salieron a criticar, y el presidente, adelante de otros mandatarios europeos, manda esta frase que es terrible como mensaje. Es decir, se han decidido a defender claramente la libertad de empresa y la libertad de los trabajadores. Y cada tanto te da la sensación de que el macrismo, o sea, el propio Macri o funcionarios de su gobierno, se despachan con algunas de estas frases que son, digamos, fácilmente repudiables, ¿no? Y uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿cómo puede ser que sean tan poco inteligentes de públicamente decir este tipo de cosas que son repudiables? Ahora, también me parece que hay por detrás una, no hay una inocencia, ¿no? No hay solamente una cuestión de, bueno, son políticos poco hábiles, sino que hay también un intento de ir construyendo, aunque sea a los golpes, un sentido común, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, que es la que ellos tienen, y que, bueno, con estas frases que por ahí en un principio son repudiables, después, bueno, se va diluyendo. Hubo también otro caso hace unos meses de otro funcionario muy importante que dijo una barrabasada mil veces peor y que por eso hoy fue renunciado, ¿no? Más o menos, ¿qué fue lo que dijo don Lo Pérfido Darío? Bueno, con el tema del número de desaparecidos durante la última dictadura militar, dijo que el número no era real, que fue una construcción para darle el carácter de genocidio, justamente, y que se arregló en una mesa, en realidad. Es lo que dice, textuales palabras, es que ese número se arregló en una mesa. Parece una mesa de póker, una cosa así. Y como así, arreglan, ¿no?, por ahí algunas personas, por ahí está acostumbrado a ese tipo de arreglos, entonces ya lo proyecta a otros ámbitos que no tienen nada que ver. No, absolutamente repudiables, dan como asquito. Ahora, ellos dicen que gobiernan también mirando los números del marketing y de todas esas encuestas, y uno dice, ¿qué les dirán esas encuestas? Como para que puedan decir semejante barrabasada, ¿no? Uno le agarra como cierto miedito. No, quería volver un poquito a lo anterior, cuando Keiru decía que no es algo inocente. Vos pensá en el caso de los trabajadores de tiempo argentino, que ellos están en forma de cooperativa, son trabajadores que no cobran desde noviembre del año pasado y están sosteniendo esto a pulmón, tratando de construir una cooperativa. Lo que no quiere, evidentemente, el gobierno es que esto se replique. Entonces, claro, la idea es ahogar estas situaciones, no estos intentos de los trabajadores de poder armarse juntos, empoderarse, poder recuperar los lugares de trabajo, y tratar de que esto no se replique en otros ámbitos, que es muy probable que se replique, porque con los despidos y los cierres de fábrica que hay, esto va a ir proyectándose a otros lugares de trabajo. Entonces me parece que hay una intencionalidad clara con esto. ¿Qué cuestión con los trabajadores de prensa, como estos compañeros que trabajan en Tiempo Argentino, ¿no? Porque uno dice, se les ha desmontado tan fácilmente, digo, la crítica al macrismo ya ni siquiera es necesaria, se cae por sí misma la barbaridad de lo que hacen o que dicen. Pero digo, el kirchnerismo construyó un sistema que supuestamente estaba basado en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que iba a revolucionar el espectro radiofónico, y sin embargo lo que hizo, crear un pulpo de delincuentes, de empresarios de delincuentes, que los dejaron sin laburo a dos días de las elecciones de Macri. Estos compañeros resisten, están laburando, y es muy digno eso, pero me pasó de escuchar el otro día en Radio del Plata, que son muchos estos compañeros, que no les están pagando, con empresarios que siguen siendo empresarios beneficiados por el kirchnerismo y que están haciendo medidas de fuerza. Y sin embargo, en un programa de ellos llevan a los diputados que fueron partícipes de toda esta macana que se mandó el kirchnerismo, de toda esta corrupción generalizada que se hicieron con los medios masivos de comunicación, y llaman a gente y los hacen aplaudir a estos mismos diputados que crearon estas condiciones para que se los perjudique. Entonces, genera como impotencia, ¿no? En vez de haber aprovechado una década, que la década de nada que ellos dicen, para generar episodios diferentes, o una radiodifusión totalmente distinta, de abajo, alternativa, comunitaria. No, generaron un nuevo pulpo que se vino abajo en dos segundos, con empresarios que hoy están en Miami, que Spolky había sido candidato a intendente de Tigre y ahora también está borrado, ¿no? Vergonzosos. Y estos trabajadores que siguen bancando ese modelo que los perjudicó, que se borró, que no los bancó, y uno a veces dice, ¿qué hay que hacerle a un trabajador para que reaccione, para que cambie de postura, para que se dé cuenta que ese camino no es el camino correcto, ¿no? Que el kirchnerismo los terminó dejando solos a lo largo de 12 años de estar en el poder? Digo, no hubo ciclos en la Argentina de 12 años seguidos para construir poder y algo distinto. Bueno, vamos redondeando este segundo bloque. Vamos a un cortecito y enseguida volvemos. por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Continuamos en Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela. Y ahora estamos con un bloquecito que hemos dado en denominar, digamos, visitas pedagógicas. Estamos con la profe Griselda Rizzo, que ya nos viene acompañando en varios programas, profe de física, que nos va a dar una recomendación sobre una página web de ciencia. Y estamos también con el profe Javier Luna, que estuvo haciendo un recorrido artístico, profe de artística él, en Capital con sus alumnos, que también nos va a estar contando por dónde anduvo. Empezamos con Griselda, que la tenemos por teléfono. ¿Cómo te va, Gri? ¿Todo bien, Keiro, acá? Hola, Keiro, ¿cómo estás? Bien. Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿qué tenés esta semana para compartir con nosotros? Sí, quería recomendar esta página española. Ajá. Se llama El Rincón de la Ciencia. Bien. El sitio es rincondelaciencia.educa.madrid.org. Bien. ¿Y qué tiene la página para ofrecer? Tiene distintas secciones. Una se llama Gente de Ciencia, que son entrevistas a científicos, artículos y curiosidades científicas, por ejemplo, cómo funcionan determinados artefactos. Otra parte que se llama Ciencia Truculenta. Bien. Y que, por ejemplo, habla acerca de fármacos a partir del veneno de serpientes. Y lo más interesante es que tiene muchos experimentos para poder hacer en clases para ciencias naturales, tanto de primaria como de secundaria. Hola, Gri, habla Néstor, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sabés qué te quería preguntar? Para los que no somos tan capos con el manejo de la internet, digo, ¿es fácil, es amigable la página como para trabajar con ella, con la página y con los alumnos? Sí, sí, sí, sí, facilísima. Están bien diferenciadas las distintas secciones y lo que tiene de bueno es, lo que a mí me resulta más interesante es la parte de los experimentos. Porque propone experiencias con materiales económicos, fáciles de conseguir. ¿Cómo estás, Gri? Seba te habla. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien. ¿La utilizás vos tomando información o también los mandás a los chicos a buscar información ahí? ¿Cómo la utilizás? En realidad lo utilizo yo, tomando información de esta página, pero es buena idea también dársela a ellos. Para que busquen información. ¿Vos utilizaste ya algunos de estos experimentos o algunas de las recomendaciones que da la página para tus clases? Sí, sí, sí, yo utilicé y a los chicos les gustó. Buenísimo. O sea que de tu experiencia es que da resultado. Sí. Buenísimo, Gri. Bueno, ¿nos recordás entonces el nombre de la página? Así los compañeros pueden entrar a bucear un poquito. Sí, El Rincón de la Ciencia. Es rincondelaciencia.educa.madrid.org. Bueno, Gri, muy bien, muchas gracias. Acá tenemos entonces otra herramienta que nos ofrece la profesora Griselda para poder investigar un poco y enriquecer nuestras clases. Te agradecemos, Gri, y bueno, seguramente estamos hablando la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias a la profe Griselda Rizzo, profe de física, que siempre nos trae, bueno, cosas interesantes para enriquecer nuestras clases, para poder trabajar en el aula. Y estamos acá, que lo tenemos presente, nos vino a visitar el compañero Javier Luna, que es profe de artística, y estuvo esta semana haciendo un recorrido, una caravana artística con alumnos. Así es, hola chicos, hola a todos. Sí, estuvimos con los chicos de la escuela número 6, la secundaria número 6 de Villa Mónica, a través de un proyecto que se viene haciendo hace muchos años, ¿no? Básicamente traccionado por un grupo de docentes como Alejandra Burgos, Graciela, Virginia, Andrea, y bueno, y tratamos que los chicos conozcan y tengan otra experiencia que también visitando, paseando, conociendo, se pueda aprender. Bien, y contanos por dónde anduvieron. Bueno, esta vez nos tocó hacer un pequeño recorrido, fuimos a Buenos Aires. Ajá. Y lo que hicimos, fuimos a visitar el museo, el cementerio de la Recoleta, fuimos al Centro Cultural Recoleta, al Museo de Ciencias Prohibido No Tocar, y después lo llevamos al Museo de Arte Eduardo Sivori. Un largo recorrido. Sí, fue muy, muy interesante porque los chicos la pasaron bárbaro. Ajá. Y descubrieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se sorprendieron mucho de encontrar un pedazo de historia muy grande dentro de la Argentina, esas cosas que ellos ven en los libros, esos nombres que ven en los libros, pudieron verlo por primera vez en imágenes reales, ¿no? Si bien estamos hablando de tumbas, estamos hablando de los mausoleos que homenajean a distintas... políticos, presidentes que han representado la historia argentina, no deja de ser una experiencia muy, muy interesante para ellos, ¿no? Ahí en el cementerio de la Recoleta, por ejemplo, está la tumba de Belgrano. Sí, está la tumba de Belgrano, y lo que nos sorprendimos muchísimo es que nos propusimos buscarla y encontramos la tumba de Florencio Varela. Mirá. ¿Cómo estaba esa tumba? Nos interesa saber. Increíblemente, la tumba de Florencio Varela nos causó un poco de asombro porque, bueno, nada, sabemos que por ahí pertenecía a una familia patricia argentina, pero la tumba está destruida, está totalmente abandonada. Entonces nos hizo acordar mucho las condiciones que está el distrito, digamos, ¿no? En un estado de deterioro y de abandono bastante importante. Es como una homologación, digamos, de la tumba... Igual que el distrito. Che, ¿y después en los museos se engancharon los chicos? ¿Les gustó? Sí. Después de... Les terminé de comentar lo del Recoleta, fuimos a ver la tumba de Vaperón y otros héroes o personajes muy importantes de la historia argentina. Y también de las contradicciones que tenemos como sociedad, ¿no? Les hacíamos ver, por ejemplo, una de las primeras tumbas de una familia patricia argentina que tuvo la delicadeza de sepultar a su sirvienta. Por supuesto que en el lado de afuera del mausoleo y al costado, ¿no? Claro, para que lo siga sirviendo incluso en la otra vida. Parece los faraones egipcios, ¿viste? Que se enterraban. Bueno, cada uno tiene... Bueno, y después nos fuimos al Museo de Ciencias Prohibido No Tocar, donde los chicos la pasaron bárbaro. Hoy Griselda estaba hablando de cómo se pueden de encontrar material, páginas, donde la ciencia también sea un juego y que se pueda aprender. Uh-huh. Lo llevamos a un laboratorio de química y los chicos vivieron experiencia, hicieron experimentos y con muchos aspectos de la ciencia. Y la verdad que la pasaron bárbaro y les gustó muchísimo. No, bueno, nada, qué bueno, siempre nos parece interesante, por un lado esto, ¿no? Digamos, salir con los chicos, hacer excursiones, visitar lugares que, bueno, ellos por ahí cotidianamente no ven, nosotros tampoco, entonces siempre como experiencia pedagógica está buenísimo ir, recorrer museos, lugares importantes de nuestro país. Sí, de hecho la visita al Museo Sivori tiene que ver porque es un museo que está en Palermo, al costado de los bosques de Palermo, uh-huh. Es un museo que está dedicado a pintores argentinos. Y tuvimos muchísima suerte de haber encontrado la colección del museo que prácticamente nunca está expuesta, ajá, con unas características que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo uno de los primeros trabajos de Berni, que algunos pueden buscarlo si les interesa, donde están todos los obreros, los campesinos sentados a una mesa como reunidos, bueno, que es un homenaje, digamos, a lo que fue el Grito de Alcorta, que tiene que ver con la rebelión de... el campesinado que venía, trabajaba las tierras, arrendaba las tierras en un primer momento, y por más que la cosecha sea excelente, nunca salían de la extrema pobreza que les tocaba vivir. Y Berni hace este homenaje no pintando personajes de ficción, sino que tomó muchas fotografías de personajes reales. De hecho, el museo tiene fotos de los, digamos, de donde Berni sacó las caras de los personajes para contar la historia de una situación social de injusticia que lamentablemente en otros aspectos se repite muchísimo en nuestro país. Uh-huh. Y también los chicos se sorprendían cuando les contaban que no utilizaba lienzos preparados especialmente para pintar cuadros, sino que iba a los ingenios azucareros de Tucumán a buscar bolsas de donde se hace acopio de azúcar y las preparaba, y son telas rústicas donde él hace, digamos, todo un homenaje, desde el material que utiliza hasta el mensaje que quiere transmitir. Bueno, entonces, pensando qué diría Macri de los que arrendaban la tierra. Yo estaba pensando que el grito de Alcorta, si no me estoy equivocando, acá el profe de historia me puede corregir, fue lo que después dio inicio a la Federación Agraria. Exacto. Que bueno, se desvirtuó un poco, bueno, ahora andan en 4x4. Bueno, entonces a los profes de artística que quieran visitar el museo, que aprovechen ahora que está expuesta la colección del museo. Sí, sí, aparte permanentemente renuevan las colecciones, pero es importante que los chicos puedan ver, porque este, por ejemplo, este cuadro de Berni, que es inmenso, que es enorme, que es una serie de cuadros que realizó, es increíble, ¿no? Berni gana una beca, se forma en Europa, vuelve y decide hacerle un homenaje a la gente de su tierra, a los más humildes, a los trabajadores, uh-huh. ¿no? O sea que el Estado, de alguna manera, ayudó en esa beca. ¿Pero qué hizo después el Estado? La idea de Berni era pintar un mural, pero en los años que él pinta este trabajo ya estaba la dictadura, entonces no podía exponerlo. Claro. Entonces, lamentablemente, hizo un mural en formato de cuadro, uh-huh. ¿sí? Increíblemente, cuando la colección pasa a manos del Estado, hubo un funcionario público que se lo llevó a su oficina. O sea que él, primero, quiso pintar un mural para que los vean todos, y segundo, que reconociendo toda la ayuda que recibió del Estado, el mismo funcionario del Estado incauta el cuadro donde solamente lo podía ver él. Claro. Y hace muy poco tiempo fue recobrado esta obra para que lo podamos ver todos. Bueno, cuando el arte trata de mostrar las penurias del pueblo, generalmente a los gobiernos les molesta. Bueno, Javi, muchas gracias. Gracias también a Griselda, que estuvo hace un ratito por teléfono. Nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9 y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Seguimos en Puño y Letra. Ahora vamos a, bueno, tenemos una información en relación al conflicto de Tierra del Fuego. Bueno, tenemos un audio de compañeros de Tierra del Fuego que están en conflicto, que están hace mucho tiempo en huelga. Bueno, ahora tienen la particularidad de que han sido, bueno, directamente atacados por el gobierno, y bueno, van a contar cuál es su situación en el audio. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Verónica Andino, soy secretaria adjunta del SUTEF, Sindicato Docente de Tierra del Fuego. Estamos en Capital desde el domingo para hacernos presentes en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo. Estuvimos el día lunes en el Ministerio de Educación solicitando una audiencia con el ministro Bullrich, lo mismo hicimos el martes y hoy todavía permanecemos porque no hemos recibido ninguna respuesta. El objetivo es fundamentalmente que se pueda abrir la paritaria. No hemos tenido paritaria durante todo este año, solo un encuentro en el mes de febrero donde hubo un ofrecimiento del 0% por parte del gobierno provincial. Los docentes llevan hoy 128 días de paro en nuestra provincia, así que obviamente hay alumnos que no han comenzado las clases y docentes que no conocen a sus alumnos en este año. Entendemos también que hay una responsabilidad del Ministerio de Educación en este sentido, porque puede hacer las gestiones que sean necesarias para garantizar que la apertura de la discusión se dé en Tierra del Fuego. Ese es el objetivo. Lamentablemente hasta ahora no hemos recibido respuesta, sí una pequeña posibilidad de una reunión en el Ministerio de Trabajo en la tarde de hoy, que esperamos por supuesto sea para intentar encaminar la discusión paritaria en la provincia y además, bueno, las denuncias que hemos presentado en ambos ministerios en relación a la persecución laboral que sufrimos en nuestra provincia y la implementación de diferentes medidas que van en contra del derecho a huelga de los trabajadores. Estamos terminando Puño y Letra con una dedicatoria muy linda para Robertito Baradel, que estamos esperando que salga a hablar. Hay medidas de fuerza para el próximo martes. ¿Y qué pasa con Baradel? Roberto, el país es un quilombo, tenés que hacer algo. Ese sería mi mensaje de acá. No sé si hay otro quiere dejarle un regalito a Baradel, ahí Sarmiento pasó, por ahí. No, la verdad que la propuesta de Baradel ante la situación que comentamos al principio del programa, de que tenemos de descuentos de miles de pesos, situaciones que muchos compañeros vienen trabajando varios meses y no les pagan. Y por otro lado, aumento de miles de pesos en la luz, el gas, así que es un combo un poco complicado. Tarifazo, o sea, es un cóctel interesante que creo que en cualquier gremio de cualquier parte del mundo serían los condimentos aptos para convocar a una medida de fuerza importante. Sin embargo, no sabemos bien por qué razón, sigue un poco dándole rodeo a esa decisión Roberto Baradel, y apelamos a que escuche un poco la voz de los compañeros de las escuelas, que están bastante enojados, y que qué mejor para un dirigente sindical justamente tener a los docentes, a sus representados, enojados para que la medida de fuerza tenga un éxito importante, ¿no? De mínima podría convocar una asamblea para ver qué pensamos, digamos, ¿no? Todos los docentes de las escuelas, a ver cómo están viviendo la situación actual. A ver, bueno, para... Y un poquito más de mínima, ya ni siquiera la asamblea para todos, la reunión de delegados, aunque sea que somos un poquito menos, sí, pero que sea esa. En los distritos en donde se hizo la reunión de delegados y asamblea, ya, como por ejemplo en los distritos multicolores, ha salido la convocatoria al paro y se ha puesto también la posibilidad del no inicio en el caso de que la nueva convocatoria paritaria no sea satisfactoria. Yo no sé por qué se preocupan tanto. Yo creo que el lunes 10:30 de la noche nos cae un WhatsApp de la Celeste avisándonos qué medida se va a tomar. Claro. Así que tranquilos, muchachos, como viene actuando la Celeste en este último año, más que antes aún, seguramente a último momento de algo nos enteramos. Pero los docentes esperamos mucho más de esta conducción. Sí, lamentablemente esperamos. Es una consulta para él. Sí. Bueno, si escuchás, vas a escucharnos seguramente el sábado a la mañana, estarás escuchando este programa. Si no, lo vas a escuchar por Facebook en cualquier momento del día y durante toda la semana. O por WhatsApp, que también lo mandamos por WhatsApp. O por WhatsApp. Porque dominamos toda la tecnología de punta a punta. Si te gustó, reenvíaselo a tus compañeros, hacelo circular por las escuelas. Nosotros estamos laburando y tratando de construir un sindicato distinto desde la Lista Marrón en pos de construir una sociedad también distinta, más linda, más hermosa, junto con nuestros alumnos, junto con nuestra comunidad, en pos de construir una sociedad sin explotadores ni explotados. ¡Ay!